Esto es Shit en Erola y Ratia en el 107.5 y vamos a comenzar con los japoneses The Mighty Fevers. Concretamente, pues su primera referencia del 2000, ya 2011. Great Big Fever, y empezaban con este Black Leather Number 1. Mighty Fevers, una banda de Kobe, en Japón, un cuarteto que, como digo, pues estrenaban con este EP autoeditado del 2011 llamado Great Big Fever, 13 minutos, 7 temas y pues eso, a toda leche. Luego, bueno, han sacado ya un larga duración, incluso bueno, en formato de vinilo. Algún split, concretamente pues con una banda italiana, y una de las últimas referencias es un disco compartido también con los Electric Frankenstein, que por desgracia bueno no hay manera de conseguirlo, y que parece ser que lo ha editado un garito de allí de Kobe, en el cual pues bueno suelen tener a bandas de este tipo, y bueno, y han editado ese single. Pero nosotros nos vamos a quedar con más temas de este trabajo, como por ejemplo este Kids. Sigue siendo los Mighty Fevers. Yeah! Por problemas técnicos, se ha repetido el tema. Bueno, se ha cortado y bueno, se ha repetido el tema dos veces. Ahí estaban los Mighty Fevers y desde Kobe y un tema más, que tampoco son muy largos. Este titulado Super Tight Slim G. Y de Kobe a Hokkaido. Dices de dónde vienen también los japoneses Swamps. También hemos escuchado, pues bueno, el año pasado sacaron dos LPs y bueno, y un single también, el pequeño sello Hidden Volume. Y nos quedaba por escuchar la segunda referencia, este Rocking Mess, que tiene temas como este, Assholes. Thank you. primitivo cuarteto de Hokkaido, como digo, los Swamps, que no tienen bajo, son tres guitarras y una batería bastante también primitiva, y que, como os digo, este es su segundo disco, bueno, que sacaron a finales del año pasado, Rocking Mess, y que, pues bueno, cuenta con unas cuantas versiones, aparte de recuperan el single que os comentaba que habían sacado también antes, regrabando esos dos temas, y luego, pues eso, versiones de Howlin' Wolf, de Jimmy Reed, los Royal Teens o esta de Chuck Berry. Chuck Berry, que por cierto, parece mentira, pero va a sacar disco en breve. Ellos hacen su versión del Around and Around, lo que pasa que la titulan, bueno, le quitan las as a las dos palabras. Round and Round. Y dejamos a los Swamps, que creo que en pequeñas dosis son mucho mejores. Y vamos a escuchar a los Anomalies, que la semana pasada, por de nuevo problemas técnicos personales, pues no pudimos escuchar. Fucking Integrity era uno de los temas que incluían en ese disco compartido con una banda llamada Los Garbage Horse. Y nada, este temazo suena así. Los Anomalies en su mejor forma. Como os decíamos la semana pasada, pues tienen un futuro incierto, aunque bueno, futuro, puesto que dos de sus tres miembros pues han abandonado ya el barco. Pero ahí sigue bueno, su cantante y guitarrista, Bone, al frente. Los Anomalies con Y. Este Single compartido, como os decía, bueno, es de ya de hace casi, joder, pues casi 10 años, de 2007, editado por Fistful of Records. Y por desgracia, bueno, quizás la calidad no es la mejor, la que más me gustaría. Podíamos escucharlo directamente del vinilo, pero la única manera que he tenido de conseguirlo es a través de su MySpace. Y bueno, ya sabemos que a veces los MP3 no son, pues bueno, de la mejor calidad. Nos vamos a escuchar el otro tema que baja, con el que bajan un poco del pistón, pero el tema también merece la pena. Moment of doubt. Momento de duda. Habrá que ver si las nuevas grabaciones, si las hay, de los Anomalies mantienen este nivel de brutalidad. Y de los Anomalies, bueno, ya quitándonos otra cosa pendiente de la semana pasada, escuchábamos al grupo australiano The Loose Hounds, un trío de estos también que no tienen, que prescinden de bajista. Y que, pues bueno, tienen dos EPs y un single, y vamos a repasar pues el que nos queda, que es pues su más reciente, un EP llamado Blood Sport, y que, bueno, tiene dos formatos, digamos, uno digital, que como todo lo demás que tienen, lo podéis escuchar en su Bandcamp, y también dos de los temas los han sacado en formato de vinilo. Concretamente escucharemos la cara B. Este tema titulado Death. I'm The Loose Hounds, un gran descubrimiento. Y seguís escuchando Shit en la Irola Irratia, en el 107.5, y nos quedamos con otro tema más, que es de los que aparecen como, bueno, bonus track, digamos, de alguna manera, en su formato de MP3 en el Bandcamp. Un tema que con el título ya lo dice todo. Hey man, do you like Tom Waits? Y le quitamos el sonido y lo ponemos. Si les gustará a ellos, y bueno, la verdad es que tampoco recuerda mucho a Tom Waits, pero temazo de los Loose Hounds. Y el que sí que recuerda un poco a, en, bueno, en su forma de cantar en este tema, es Jim Jones. Ya sabéis que después de la disolución de la Jim Jones Review ha montado este otro proyecto que la verdad es que suena bastante parecido, pero bueno, Jim Jones and the Righteous Mind, que a lo largo del pasado 2016 ha ido, pues, con cuentagotas editando pequeñas canciones, y concretamente pues tres singles, el último de los cuales de momento tan solo tiene su formato, lo que pasa que no en vinilo, pero sí en formato de CD. Un tema que sacó el pasado noviembre ya, y que la verdad es que es un gran tema. Till It's All Gone, Jim Jones and the Righteous Mind. I tried to tell her last night, there's no cold comfort for whatever you decide. Me, no, she got everything. Jim Jones en su nuevo proyecto, acompañado de unos cuantos músicos, incluido pues bueno, el bajista y contrabajista del anterior proyecto, la Jim Jones Review. Y continuamos con un blues a cargo de un grupo llamado St. Phillips Escalators, que suena así: South Forest Street Blues. Y ahí vamos a ir quitando cosas primero. Ahora. St. Phillips Escalator, banda de Rochester, en el estado de Nueva York, un trío que con este EP de seis temas se estrenaban en formato De CD y bueno, supongo que en su momento igual también habría de vinilo en el sello italiano Mystic Lane Music. Seis temas en los cuales, pues bueno, se ven sus influencias de, pues bueno, grupos de los 60, quizás en este tema más de, bueno, con similitudes con Blue Cheer, y por aquello de los temas y las palabras que eligen, pues también a veces recuerdan a los 13 Floor Elevators, por ejemplo, en este tema titulado Elevation. Escalator, un trío, como os digo, de Rochester, y que quizás también en este tema se aprecia cierta, pues bueno, influencia de una, pues, de las más importantes bandas, igual que han salido también de Rochester, los Chesterfield Kings. Y precisamente su cantante, Greg Prevost, acaba de editar su segundo larga duración fuera de ese gran grupo, en solitario. Greg, ¿cómo se llama? Bueno, se hace apodar Stackhouse Prevost, que ha sacado un nuevo disco y precisamente, pues como banda de acompañamiento, uno del, por lo menos el batería, viene de la banda que acabamos de escuchar, Zachary Roach. a la batería, y junto con pues gente también de otras bandas de la zona, como los Ohms o los Absolutes, y en el que por cierto también toca la batería este Zachary. Serían Alex Patrick al bajo y Keenan Bartlett al piano. Con esta formación ha grabado su segundo disco, y bueno, de hecho el disco que anterior, de hace 2 o 3 años, contaba con la misma banda. Jean Socket Time Warp. Greg Prevost. Universal Vagrant se llama su segundo disco en solitario, de Greg Prevost, que lo edita, al igual que el anterior trabajo, el subsello Mean Disposition, un subsello de Pennyman, ese sello barcelonés, pues que ha puesto el nombre pues como homenaje al verdadero apellido de Little Richards, y que, bueno, entre otros también tiene a los Limbos, por ejemplo. Y como digo, pues eso, los dos trabajos, los dos LPs de Greg Prevost en solitario, que todavía hay que decir, la verdad es que las portadas no se las curran demasiado. En ambos discos no podían haber escogido fotos peores, yo creo, para adornarlas. Pero a pesar de ello, la verdad es que molan. Versiones tienen unas cuantas, pero la verdad es que nos vamos a quedar al final con los temas originales. Hacen versiones de Arthur Lee, de Morgan Field, y bueno, este tema, por ejemplo, es uno de los originales de Prevost, Seat Shaker Blues. Casi, no, más de 40 años dedicándose a esto, gran parte de ese tiempo al frente de los Chesterfield Kings, y ahora, pues bueno, en solitario y con gente joven detrás. Acabamos con los Headstones, ya que estamos con sonidos que suenan, que pueden recordar a los Rolling. Los Headstones, una banda que no sacó muchos discos en los pues, finales de los 80, y con los cuales, bueno, nos vamos a quedar con su primer single, When You Are Down, un single del 86, y banda en la que, por cierto, al frente tenemos a Chris Flynn, el que más tarde sería el segundo vocalista de los Dubrovniks, otra banda australiana a tener en cuenta. When You Are Down, los Headstones. Los Headstones, esa banda australiana de los 80 en la que, como os comentaba, estaba el cantante Chris Flynn, que luego estaría en los Dubrovniks. Acabamos Sheet, dentro de 7 días volveremos y, comentar como uno de los conciertos que hay esta semana, ya que escuchábamos antes a los Swamps, Swamp Dog, con dos Gs, un cantante de soul de los, bueno, finales de los 60, 70, que tampoco es que sea muy conocido, pero bueno, tuvo también sus pequeños momentos de gloria y luego, bueno, aparte que ha debido de ser productor, arreglista y, bueno, un montón de cosas dentro de la música, pero y que también ha hecho cosas horribles, pero bueno, y que va a estar en Bilbo el próximo jueves, 19. Eso sí, en una sala, en la Black Belcha, que es la sala pequeña del Anchoqui, con lo cual, bueno, las entradas parece ser que se han agotado ya. Y bueno, teniendo en cuenta que es una leyenda, pues no me extraña, ¿no? Pero bueno, por lo menos comentarlo. Pues eso, hasta dentro de 7 días volveremos en Shit. En Airola y Rápida.